Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Se reunió la Comisión Interjurisdiccional del Atuel Interior en Buenos Aires. El Procurador General de La Pampa, Hernán Pérez Araujo, dijo en Radio Kermés que el Gobierno Nacional no da respuesta al reclamo de la provincia y no presenta la propuesta de obra de infraestructura para la cuenca del Atuel. Nación sigue haciéndose la distraída, los funcionarios de Nación siguen escondiéndose y siguen sin manifestarle tanto a Mendoza como a La Pampa qué opinión les merece las dos propuestas que hemos realizado, cada una de las dos provincias, referidas a la cuenca del Atuel para alcanzar una solución a un conflicto que ya es histórico. En definitiva, se hizo presente por un pedido nuestro que habíamos hecho el día anterior a la reunión, el día martes. Yo envié una nota a la Secretaría de Recursos Hídricos solicitando que, además de los técnicos que siempre concurren a las reuniones en representación del Gobierno de la Nación, se haga presente algún funcionario con capacidad para tomar decisiones de índole política. Uh-huh. Esto había cuenta que se nos está acabando el plazo que culmina en el 16 de octubre próximo, y tenemos que presentarle a la Corte, si no una propuesta unificada, por lo menos lo que cada una de las partes considere pertinente para solucionar este tema. La Federación Pampeana de Cooperativas recibió a la ministra Fernanda Alonso. En diálogo con nuestro cronista de Exteriores, sostuvo que el panorama es complicado con la morosidad. Hay familias que tienen hasta 6 facturas impagas, pero aseguró que está dada la continuidad de la tarifa social para la energía. Bueno, hemos asistido a una convocatoria que ellos nos habían realizado hace un tiempo, preocupados también por estos anuncios del Gobierno Nacional que respectan directamente a lo que es la implementación de la tarifa social. Y después tuvimos otros temas que tienen que ver con el funcionamiento de las cooperativas y los servicios que ellos brindan y el grado de morosidad que tiene la gente para poder sostener el pago de las distintas facturas que vienen mes a mes, y que el incremento ha sido notable y afecta directamente a la economía familiar de cada pampeano. Así que escuchamos el panorama, pudimos informar por lo menos lo que tenemos hasta el momento de que la tarifa social continúa, porque la resolución 122 del Gobierno Nacional luego fue derogada por otra, y hoy en el presupuesto 2019 que se está tratando no hay nada que indique que esto se dé de baja, entonces hoy está dada la continuidad. Se están llevando a cabo en nuestra provincia las 26th Jornadas de Historia Económica. La organización está a cargo de la doctora Andrea Liuch, que, entrevistada en Radiocracia, dijo: Argentina es uno de los países con mayor inestabilidad y las políticas públicas impactan muchísimo en la economía regional. Bueno, una de las cosas tal vez que más aparece en las distintas mesas, vuelvo a insistir, los trabajos de investigación generalmente son más acotados a investigaciones particulares, pero una de las cosas que tal vez la historia argentina económica muestra es esa, sobre todo en el largo plazo, ¿no?, que es un país que, de hecho, a escala global, a escala planetaria comparativamente, es uno de los países con mayor inestabilidad, ¿no? Y lo peor que tiene la trayectoria argentina en las últimas décadas es que las crisis terminan siendo, vos tenés ciclos de 3 o 4 o 5 años buenos y después tenés 6 malos. O sea, las crisis son peores y lo que ha habido, que estamos viendo, es un empobrecimiento de nuestra economía, ¿no? Uh-huh. Argentina, que supo ser fin del siglo XIX, principio del siglo XX, una de las economías más dinámicas, no solamente de la América Latina, sino del mundo, hoy tiene una situación completamente diferente. Entonces, bueno, muchas de las ponencias también intentan ver por qué, y lo que se ven son factores tanto externos, que es la inserción de la economía argentina a escala internacional, pero también factores internos, ¿no?, de las políticas públicas. Las decisiones de políticas públicas impactan muchísimo, y de hecho mañana va a haber todo el día una mesa dedicada a estudiar la aplicación de políticas públicas económicas particularmente, y a la tarde cierra con una presentación de un libro que analiza esos temas concretamente en economías regionales de la Argentina. antenas en los espacios públicos. Vamos a defender a las empresas pampeanas, dijo el concejal Araldo Eleno a nuestro cronista de exteriores. Además agregó que se votó pensando en la salud de los santarroseños. A mayor cantidad de antenas, bajan las ondas ionizantes. Respecto del tema de las antenas, desde el bloque siempre se priorizó el establecimiento, o sea, que realmente se invierta en la ciudad de Santa Rosa, que todas estas empresas que realizan, que prestan un servicio en la ciudad de Santa Rosa, hagan la inversión que tengan que hacer para que realmente los vecinos tengan la seguridad y el servicio que corresponde. ¿Por qué digo esto? Uno, si mira ejemplos como la ciudad de Rosario o mira la normativa nacional, sabe que cuando algún vecino usa un teléfono celular y nota que el teléfono toma temperatura, que el teléfono se calienta, es porque ese teléfono está funcionando exigido. Eso significa que el aumento de las cargas de ondas no ionizantes en la ciudad se eleva. Cuando mayor cantidad de antenas tenemos en la ciudad, las cargas no ionizantes disminuyen. Entonces, si existe la remota posibilidad de que esto genere algún riesgo en la salud de los vecinos, a mayor cantidad de antenas eso disminuye. Es por eso que desde ese punto de vista se votó. Nosotros siempre llevamos la bandera del cooperativismo, por sobre todo, la bandera, vamos a defender a cualquier empresa pampeana y sobre todo a una cooperativa. Y por sobre todo eso está la bandera de los vecinos de Santa Rosa. Torneo Federal A, Ferro de Pico le ganó 3-1 el partido contra Independiente de Neuquén. César Cochi valoró el triunfo de local y bancó a los pibes del club. Hay que llevarlos de a poco, así no se queman, dijo. Por ahí los más grandes y sobre todo la gente del club debe entender que hay que ir despacio, que demuestran que tienen muchas condiciones, pero que también hay que ir tratando de enseñarles y que con estos partidos vayan madurando, pero bueno, no mandarlos a la hoguera porque por ahí se pueden quemar de chico y va a ser una pérdida de gusto. Sí, también pensaba, llegaron muchos jugadores, cuesta armar un equipo casi nuevo, digo, va a costar y van a ir mejorando con el correr de los partidos, ¿no? Sí, hay muchos jugadores que llegaron sobre la hora del torneo, entonces físicamente se tienen que poner a tono, tienen que ponerse a tono con los compañeros que por ahí estábamos antes, entonces creo que todavía tenemos jugadores como para seguir sumando, así que estamos tranquilos de ese lado, pero bueno, había que conseguir resultados y haber ganado de local después del partido con San Sinena, que la verdad que no pudimos ganarlo, es muy positivo. Rock y Arte presenta Florecer, un espectáculo que celebra el arte pampeano. Mauri Díaz, organizador del evento, nos brindó detalles e invitó a la audiencia de Kermés a participar por el sorteo de 2 entradas. Otro desafío más de Rock y Arte, hicimos un teatro la fecha anterior y esta fecha nos propusimos poder hacer lo mismo en Pico, hacer la misma propuesta que hacemos en Santa Rosa, que ya acá nos van conociendo, hacerlo en Pico, en Ruido y Nueces, que es una sala de teatro muy muy bonita que nos abrió las puertas, donde van a poder ir a tomarse un copete y a ver todo este colectivo de artistas que va a estar laburando a full a partir de las 21 horas. Muy bien, eso va a ser el sábado. Eso va a ser el sábado, sí. Muy bien, tenemos y mientras tanto en Santa Rosa el viernes. El viernes en el Jockey Rock, nosotros siempre trabajamos en la parte de adelante del Jockey, que entran 300 personas, es un sitio muy, muy, muy cálido, donde va a suceder todo ahí a partir de la medianoche, a partir de la 1 de la mañana. Ya va a estar abiertas las puertas del Jockey y a las 2 a.m. puntual arrancaría la primera banda. Y no. el sábado distinto porque esto es una fecha en una discoteca y el sábado es en una sala de teatro, ¿viste? Entonces es la misma propuesta en dos lugares diferentes con dos ambientes diferentes. Como es habitual todos los jueves, Damián Repeto trajo su columna Balas que pican cerca. Hoy, el primer libro de Osvaldo Soriano, Triste, Solitario y Final. Hoy traigo la primer novela de Osvaldo Soriano, que es Triste, Solitario y Final. Nada una menos, una novela que Soriano más publicó en 1973... y que es una especie de pastiche, de mezcolanza, de todo un poquito, de pegote, de collage, de discursos, de escenas, de obras. Ya desde el título mismo de la obra, Triste, Solitario y Final, es un intertexto de una escena de El Largo Adiós, la última y casi última, pero seguramente la mejor novela de Raymond Chandler, en la que un personaje, Philip Marlowe, le dice a su amigo Terry Lennox: no le digo adiós, se lo dije cuando tenía algún sentido, cuando era triste, solitario y final. Radiokermés.com